el microondas calienta. Fuera eso, sería un congelador entonces, güey. Ah, no, no, el congelador no enfría comida en 2-3 minutos. Lo enfríen más. Ah, tú lo decías rápidamente. Sí, con la misma portabilidad de un microondas. Haz de cuenta que en lugar de lanzar onditas naranjas que calientan, pues onditas frías que pues congelan. Que fríen. Pues sí. Ander, Ostras, ajá. Aquí en Costa Rica tenemos un dicho que aplica muy bien para esta situación. Ay, me da miedo preguntar, pero ¿cuál es? Deja de inventar, que ya todo está inventado. No me dejan alcanzar mis sueños. No, mejor que no. Bardi. Sí. Jórete. Tú no me quisiste comprar la estatuilla de Goken de $350, así que jódete. Lo que estabas pidiendo no era racional y lo sabes. No importa. No por eso. Frustraciones de nuestros años mozos, escuchas. Vecinos, saludos a todos. Y pues bueno, entraron justamente la mitad de esta conversación entre yo y mi panelista. Pues, soy tu empleado, güey. Mira. ¿Y hay? Empezamos mal. Mira, compañero Bardi, aquí con. Ajá. Mira que vengo indignado porque no quieres comprarme una estatuilla de Goken de $350 y tú vienes y después, además me dices esto. No, bueno, así. No, así no. Así no se puede empezar, ¿no? Hemos tenido mejores inicios, ciertamente. Bardi, con nosotros. Bardi, saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, gente? Aquí tengo que aguantarme yo a Sander, hablar con Sander unas 2 horas, ¿eh? Para que vean la clase de amigo que es él, que no puede gastar $350 en una estatuilla de un personaje de un videojuego para ti. Así es él, que lo tengan en cuenta. Ay, pero Bardi, no quiero ni gastar unos $20-$30 para llevar a mi novia al cine. ¿Qué esperabas? No, ya lo explicaste. Esta parte del podcast será editada, afortunadamente mi novia no. Afortunadamente mi novia no escucha los podcasts, No te preocupes que yo siempre le puedo contar. Pues no te preocupes. Ay, siempre tan altruista. Sabes que para eso estamos, ¿verdad? Claro. ¿Qué cuenta Costa Rica, Bardi? Cuenta que fuimos sede del mundial femenino que está pasando ahorita y que el equipo local se fue en blanco. Pero boom, así, blanco, feo, grosero. Ni por ser anfitrión pasaron a segunda ronda. No. Boom, no ganamos ni un partido. Te lo pongo así, pobre. Oye, bastante triste el asunto. Sí. Ayer estaba todo el mundo enojado y con el pobre entrenador, pero di. ¿Qué se va a hacer? Pues seguir trabajando. Sí, yo aquí disfrutando de que ya tengo Final Fantasy X en mi Vita. La edición de Play 3. No recomendado. Ah, no, bueno, yo aquí tengo juego para el resto del año, o sea. Claro, volvemos a lo mismo. Si a lo que la gente está buscando es un shooter con pura acción en todo el momento, pues obviamente este tipo de juego no. ¿Verdad? No. No hará clic con ellos. Sí. No, pues muy bien, Bardi, qué bueno. Les habla también, obviamente, pues un amigo Sander desde Aguascalientes, México. Programa lo de amigo, lo de amigo lo pongo en duda, pero bueno, ustedes saben cómo es Sander. Algún día lo superarás, yo lo sé. No quiero. Programa de hoy. El programa de hoy, ¿qué les traemos? Bueno, un tema que vino ahora sí que a nuestro vino a nuestra atención gracias a algo. Dios, al videojuego que acaba de ser lanzado, una franquicia de la cual Bardi y yo somos súper, súper, súper aficionados. Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, lo que el propio Hideo Kojima, creador de esta saga, de esta franquicia, comenta, es el prólogo a el verdadero Metal Gear Solid 5 que veremos en Phantom Pain. ¿Cómo se asocia este juego al tema de debate? Bueno, el juego en sí es no es lo que uno pudiera llamar una experiencia muy larga, ya que su duración es pues bastante, bastante corta en relación a lo que solemos manejar. Pero ¿qué tanto se ha disminuido? ¿Qué tanto ha aumentado la duración de los juegos? ¿Y cuál es la relación de los mismos junto con el tiempo que te dura, así como con calidad y precio? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bardi, no sé si nos pueda ayudar ahondando en este asunto. Sí. ¿Cuánto dura Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes? ¿Qué ha dicho Kojima al respecto? ¿Cuáles son tus impresiones sobre el mismo? Ok, la situación con Metal Gear va por este lado, con el Ground Zeroes. Bueno, originalmente se anunció como una aventura separada. No sé si tú te acuerdas, creo que fue ya como por septiembre del 2012, creo que fue, por ahí. Sí, sí, sí. Se anunció y todo el mundo dijo, mira, Ground Zeroes. Después se anunció el Phantom Pain, que iba a ser el juego principal, y que Ground Zeroes iba a ser como una misión anterior a Phantom Pain. Ya desde ahí empezaba a oler raro. ¿Tú sabes? ¿Misión? Sí, exactamente. Solo ya, una, sí. Singular. Sí, ya ahí empezaba a oler raro. Ya eventualmente, se fue. Todavía en el E3 del año pasado no se sabía qué iba a pasar con Ground Zeroes. Y se terminó confirmando que Ground Zeroes se iba a vender por separado. Que era un prólogo. En esto sí hay que aplaudir a Konami, porque terminó vendiendo lo que nos prometió. No prometió naranjas por peras ni por así. O sea, vendió lo que está prometiendo. Pero después se fue filtrando que la duración del juego es considerablemente corta, si lo ves a gran escala. El juego, la misión principal puede durar entre una hora y media, dos horas, dependiendo de la habilidad de la persona. Ya con todos los ítems, con todo, ya conociéndose todas las mecánicas y tal la carajada, la misión principal se puede llevar nada más unos 10 minutos, pero como comento, es ya cuando tienes todos los ítems, cuando ya conoces todos los cómo se van a mover todos los personajes del que están puestos en el juego. Ya, y eso, bueno, pues requiere su tiempo. Además, hay 5 misiones adicionales, y cada misión adicional no dura mucho. Pueden rondar entre la hora y la media hora, haciendo tal vez de una media de 6-7 horas completando todo, contando todas las misiones. Ahora, en el juego hay unos coleccionables, no sé, Sander, si tú te acuerdas de en PlayStation 2, en el que eran los Tac Tocs, las hebillas estas. Con los nombres del personaje y toda la cosa. Todavía eso lleva otro poquito más de tiempo. Y pues por ahí va. Ahora, aún así, el precio del lanzamiento del juego es de $30 en su versión Next Gen. Y creo que eran $20, no me acuerdo, creo que eran $20 para la versión de PlayStation 3 y Xbox 360. El precio no es elevado. No, y si lo consideramos, mira que, por ejemplo, yo llegué a terminarme, tengo que admitir que he pasado Metal Gear Solid 4 7 veces. Y sí, ya la última fue para ver qué tiempo pegaba, y mira, duré 4 horas y poquito más, o sea, pero ya con el juego entero, con ciertos ítems y toda la cosa. Y bueno, fue un juego que sí pagué precio entero, ¿verdad? Por él. Okay. Mira, aquí bueno, más dudas sobre este lanzamiento de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Empezando, por supuesto, desde tu percepción personal. Cuestión. Uh-huh. Al menos lo que has visto, creo que aún no lo has jugado, pero aún lo que has visto en el aspecto gráfico, en el aspecto de jugabilidad, ¿sí vale, sí desquita lo que pagas por él? ¿Como un todo la relación es buena? Aquí hay dos cosas. Está lo que yo pienso acerca de esto, y está, ok, ya tengo el producto aquí, cuesta esto, ¿qué es lo que pienso? ¿Cuál de las dos quieres que te comente? Por las dos. Uh-huh. Ok. Mira, por $30 en su versión más cara, el juego está bien, está justo y lo vale. O sea, siéndote muy honesto, está justito, pero no. Es eso, o sea, el juego es justo, o sea, no, el precio no está irracional. $40, como estaba originalmente planteado, sí, mira, te digo, sí, $40 es mucho dinero. Por eso, $30 me parece bien. Ahora, esto me parezca bueno sacar así, porque esto, tú has jugado igual los Metal Gear, tú sabes, por ejemplo, que la misión del tanque en Metal Gear, Metal Gear 2, o cómo se llama la misión de, bueno, la misión del barco, perdón, del tanque no, y The Virtuous Mission en el Metal Gear Solid 3, son claros ejemplos de esto. O sea, la misión de introducción como el tutorial, pues, para ir empezando. Pero esta vez Konami le dijo a Kojima: oye, mira, las cosas no andan dando mucho dinero, necesitamos que Metal Gear dé dinerito este año. Y mira, estoy seguro que es de la movida. Todo parece apuntar que ¿cómo se llama? Que el juego Phantom Pain va a salir en como dentro de un año, más o menos. Pero mira, Konami, 2015. Sí, Konami, estoy seguro que les dijo a Kojima: mira, Kojima, haz esto, cállate y punto. Pero vuelvo a expresar mi opinión. No comparto, no me parece. Es más, si tú todavía me hubieras dicho: mira, es que esta misión, este prólogo, viene incluido dentro de Lords of Shadow 2. Yo te digo: bueno, mira. Mira, pues me parece. Que de hecho ya es una movida que... valor. Sí, que yo creo que ya Konami había hecho con el Son of the Enders, ¿verdad? Son of the Enders traía un demo de Metal Gear Rising. La colección de Castlevania Lords of Shadow traía un demo de Lords of Shadow 2. Y ya es bastante frecuente en ellos. Sí, pero por alguna razón, mira, no. ¿No les pareció? Esto no me parece, no me gusta, pero ya con el producto lanzado, ya con toda la cosa, debo decir que no está malo. O sea, el precio no está mal referente a lo que obtenemos. Muy bien, Bardi, vámonos un poquito para atrás. A ver si me ayudas a definir desde cuándo se volvió esta tendencia, digamos, de racionar mejor el tiempo de duración de un videojuego con el propósito de ahorrar recursos. Mira, no sé, pero tenemos que acordarnos que ahora que nadie está aquí por amor al arte en esta industria, que que esto es, como el nombre lo dice, es una industria, y que nos guste o no, pues ese tipo de cosas hay que se necesitan financiar y todo. Mira, Konami no está en sus años mozos, ni en sus mejores años. La saga Silent Hill, mira, el último juego que yo creo que fue el Book of Memories para Vita, que como Silent Hill estaba ahí medio difícil de tragar. Estaba y no estaba. Sí. La saga de Lords of Castlevania no está pasando el mejor momento con Lords of Shadow 2. No. Después, Pro Evolution Soccer ha ido de capa caída los últimos casi 6 años, ¿verdad? 7 años, por ahí. FIFA les ha sido el mandado cuando antes eran un referente en el género de deportes. Sí, exacto. Y el único que tiene Konami, siento yo ahorita, para apoyarse es Metal Gear. Y Kojima es vicepresidente de Konami, y él mismo sabe que él no se puede tampoco anualizar un juego como Metal Gear. Pero al mismo tiempo también sabe que se necesita que necesitan tiempo para hacer un juego como estos, y necesitan también dinero, pues, para poder pagar sueldos, para pagar costes, todo, pues. Para poder continuar, pues, de pie en la industria. Sí, exactamente. Fíjate, Metal Gear yo lo veo como un caso complicado, porque es un... Y de nuevo, no considero que a Metal Gear se le pueda calificar 100% como un juego. Es una novela gráfica, total y completa. En su mayoría, siento yo que es una novela gráfica, con su trama, con sus personajes, que se desarrolla como tal. Entonces no tiene el mismo nivel de trabajo que un juego, perdónenme los fans de las series, como Assassin's Creed. Es más, mucho más inmersivo el trabajo en Metal Gear. No se puede, como tú dices, no se puede andar sacando juegos de Metal Gear a cada rato. Y en el caso de Konami, pues ¿qué hacen? Sacan, creo yo, pues, juegos incompletos, o sea, juegos que después, al que después le sacan, y con después me refiero a una semana o un par, sus dos, tres paquetitos descargables. Ahorita lanzan, digamos, colecciones. Ese más bien no es el tema, sino la relación, creo yo, en algunos juegos. Y desde hace mucho ya es bastante. Ya pasa de ser de una relación que suele tener a todo el mercado contento a una relación que de repente genera sus divisiones. Yo entiendo también, y mi teoría, tú me dirás si estás de acuerdo o no, Bardi, esto tiene que ver mucho desde que se incrementaron los costos en la industria de manera estratosférica, casi que empezando esta década, gracias a la cantidad enorme de inversión que destinan a aspectos gráficos. Mi teoría es esa. No, mira, yo estoy de acuerdo y es algo que me preocupa de esta generación que también está empezando. El coste de la misma se está elevando, de los desarrollos se está elevando más de lo que tal vez a mí me gustaría. Y yo siempre he dicho que hay muchos casos en los que no es necesario pegar ese hiperrealismo en los juegos. Mira, por ejemplo, estas vacaciones que acaban de pasar, mi hermano y yo tenemos una tradición. Bueno, él tiene una tradición de que todos los años en vacaciones completa alguno de los 3 juegos de Crash de PlayStation 1. Pero también tenemos una tradición de intentar siempre echarnos unas carreritas a Crash Team Racing, igual en el PlayStation. Pero bueno, mira, yo estaba pensándolo este año, el año pasado, cuando estaba jugando con mi hermano a finales. Bueno, es que el juego, tal vez a lo mucho que necesita es quitarle estos dientes de sierra y listo. O sea, realmente, fuera de eso, no necesitas un gran hiperrealismo para este tipo de juegos. Ahorita estoy jugando Final Fantasy, bueno, como ya saben, 10 en HD. Y, o sea, es el juego en texturas HD y, o sea, para que no se vea pixeleado y demás, pero mira, listo. El juego tampoco intenta ese hiperrealismo de la saga, de Subsaga 13, en donde se le ven que a veces los poros a los personajes. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Sí, sí. Ahora, volviendo al caso de Metal Gear, Kojima siempre ha sido fan de este hiperrealismo, y es algo que parece que no solo a nivel gráfico, sino que también a la historia. Esta historia de Metal Gear Solid 5 no va a ser una historia bonita. Y al punto me refiero de que va a ser de que la historia de y el final de Metal Gear Solid 3 sea un paseo en un campo parque lleno de arcoíris. Sí, exactamente. Es bastante cruda, bastante pesada. Para los que ya hemos visto los trailers, podemos tener una idea. Pero ese costo tan alto es el que puede llevar a hacer esto. Ahora, ahí también quiero decir que quiero felicitar a Kojima porque, por ejemplo, sobre todo en la versión de PlayStation 4 y PlayStation 3, esa misión de Deja Vu, vuelves a Shadow Moses con esa calidad gráfica, todo, Wong, es increíble, es algo que la aparición ahí de Psycho Mantis y en el juego original y todo, se ve, Wong, que llega muy bien, llega mucho. También el hecho de que, por ejemplo, no solo se desarrolló el juego con muchos extras, con sus easter eggs, sino que además hay una aplicación para tabletas y para teléfonos móviles que se llama Metal Gear Solid 5 Ground Zero, ¿verdad? No hay pierde. Pero no solo puedes utilizarla in-game para ver el mapa, sino que también puedes, para llamar helicóptero de rescate, sino que también lo puedes utilizar tiene un modo de juego aparte para en el que vas construyendo tu mother base, ¿verdad? Como más, muy similarmente a como se construía en Peace Walker. Pero todo este tipo de cosas, yo siento que Kojima, el hecho de que haya rankings mundiales con tiempo para ver quién hace lo más rápido y cosas así, yo siento que son cositas que el mismo Kojima dijo, bueno, mira, si tengo que sacar a vender esto, bueno, pues, pongámosle algo, ¿verdad? Pues, pero sigo insistiendo, esto para mí así no debió haber salido. Ya teniéndolo aquí, pues bueno, al menos se están comportando. Sí, mira, y lo que comentas es bastante evidente. Es como un reflejo un reflejo perfecto de la industria en este momento. Quizá los videojuegos ya tienen o se esfuerzan en que su tiempo de resolución, digamos, su ciclo de vida con el jugador, se dé a través de los extras, se dé a través de digamos, de logros ¿Quién sabe? Tú sabes a lo que me refiero a decir. No, eso sí. No sé lo que estás intentando decir. Para esos amantes de la perfección que siempre buscan conseguirlo todo, con extras, con sidequests, okay. Sí, con... Vaya, varias cosas que te incitan a seguirlo jugando. Esto ha ocurrido también en otros géneros, y uno de los puntos que yo quiero tocar en este tema es, y tú también me ayudarás en esto, Bardi, Final Fantasy. ¿Hace cuánto a un Final Fantasy no le duraba su historia de 30-60 horas? Ahora un Final Fantasy te dura lo mismo, pero la mitad de ese tiempo te la pasas en la side quest y completando los extras. Correcto. Oye. El último Final Fantasy que yo recuerdo así, de pe a pa, con más historia, con más desarrollo directo que con extras, fue el 6. Sí, tiene razón. El 10 y el 12 también intentaron llegar bastante lejos con eso, pero no tan así. Sí. Muchachos, ustedes, todos esos vecinos que nos están escuchando, por favor, por supuesto, pasen a participar, pasen a darnos sus opiniones a cualquiera de los canales de contacto. Nos encuentran a Bardi y a su servidor en el grupo Barrio Gamer Anime Nexus en Facebook. Simplemente lo buscan ahí en la barrita. Ahí nos encuentran, con mucho gusto nosotros los agregamos, les damos la bienvenida a este grupo donde se distribuye el contenido de todo el programa. Desde imágenes hasta, no sé, digamos, los podcasts, algunos videillos o algo de entre semana. Ahí los van a encontrar. O si prefieren también una comunicación un poco más personal, pues la pueden hacer, por supuesto, hablándome en el chat IRC. Ahí me encuentran como Sander Nexus. Nada más me dan ahí un doble clic y me envían sus opiniones, su participación por mensaje privado. Ahí los vamos a estar leyendo y los vamos a estar atendiendo. Para quien quiera, ya saben, para quien quiera participar, pues adelante, puede hacerlo. Ahora, este tema también, hay otra cosa que no me... que no me termina de cuadrar. Y es... Les recuerdo la duración en los videojuegos, cómo ha ido disminuyendo, pero a costo de qué. Tenemos, por ejemplo, un... ¿cómo lo decimos? Ok, Resident Evil del 1 al 3. Son juegos que te duran alrededor de 10, 12 horas. Estamos hablando de una buena cantidad. Esto, con su secuela... Bueno, secuela no. Lo que se había planeado como una secuela, que era Devil May Cry, se le baja también de 8 o 9 horas. El género hack and slash en general no es un género que se pueda decir muy largo. God of War, no sé cuánto cuánto tiempo se toma en completarlo. Me dirá Bardi. Darksiders, otro juego del género, toma alrededor de 6-8 horas. Bardi, ¿cuánto? Un God of War más o menos te puede durar sus 8, sus 10 horas. Un poquito más tal vez si te pones a jugar en dificultades altas, pero anda por ahí. Pero bueno, en ese caso yo también siento que es porque si vas más largo, pues lo que puedes hacer es terminar cansando al jugador. Pues sí, en eso sí también tienes un punto. Ahora, no es de tampoco es de ahorita que los juegos sean en general cortos. ¿Tú te acuerdas más o menos la duración de un juego de Nintendo? ¿Tú te acuerdas cuánto duran los Mega Manes o aquel clásico juego de Batman de Nintendo? No, mira, siéndote muy honesto, no lo recuerdo. No pasa las 5. Sí, me imaginé. En cuenta lo que querías decir. Pero sí, mira, ahora también hay quiero poner un punto en el que, mira, hay juegos cortos como Journey, que mira, yo perfectamente, bueno, pues, cosas de la vida, a mí me salió prácticamente gratis el juego, pero yo perfectamente por ese juego hubiera pagado $20. Mira, 20 dólares, $40. Pero volvemos exactamente al mismo punto. Cuando la calidad de un juego es más alta que el que, o para ti, es eso. Mira que, por ejemplo, tengo que admitir algo. Como le comentaba a Sander antes de iniciar el programa, yo le tengo un alto cariño a Final Fantasy 10. Y bueno, yo por situación de trabajo logré comprar tanto la versión de PlayStation 3 como la versión de Vita. Pero volvemos al punto. O sea, es por lo que tú por lo que aprecias el juego en este caso. Si fuera por alguna otra cosa, mira, hay juegos que yo pago lo justito y va por ahí. Hay otros juegos que, mira, yo que me duelen, porque por ejemplo, Ni no Kuni, a mí me duró unas 63 horas. Y mira, no sabes cómo me duele no haber tenido tiempo de completarlo al 100%. tan así de bueno está. Sí, pero sí, volvemos a lo mismo. O sea, esto es complicado. Ahora, yo lo que sí quiero decir es que si alguien tal vez es tipo, mira, yo solo termino el juego, la misión principal, y no vuelvo a tocar el resto del juego. no hago extras, no, solo me interesa el modo historia, pues, por así decirlo. Tal vez, aún así, $30 le van a parecer, le va a parecer mucho por el Metal Gear Solid Ground Zeroes. En el caso, por ejemplo, de Sander y yo, que somos gran fans de la saga, que tenemos mucho cariño por la misma, no va a quedar ni en duda de que, por ejemplo, vamos a comprar el juego. Pero es así, o sea, nadie te obliga a comprarte el juego, no es la decisión favorita mía, pero ya estando aquí, pues, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, hay que acomodarse a las situaciones en las que estamos. Sí, mira, Shuri Misaka, a quien le mando un saludo, está participando con una pequeña opinión que me gustaría complementar. Sobre la duración de los juegos del Super Mario Bros. Lo ganas en una hora u hora y media, pero igual está muy genial. Creo que eso es también algo que tenían los videojuegos de antes, y por lo cual no sentíamos que el tiempo de duración del mismo fuera corto. Los videojuegos de antes, muchos en su gran mayoría, se sentían completos. Sí, porque eso es algo muy importante que hay que poner en este caso. Ya sea por decisión propia o de alguien más, esta misión de Ground Zeroes es una misión que se cortó de Phantom Pain. O sea, tú lo ves, si tú conoces la historia de Konami, tú sabes, y sobre todo de Kojima, tú sabes que esta es la manera en que hacen las cosas. No por eso, termina siendo bueno. No, pues, ese es un pequeño detalle de comparación con, solo así que los juegos actuales contra los de antes. No queremos sonar como eso, como las personas que dicen, o que nos queremos meter de nuevo en la zona de que los juegos de antes eran mejores. Claro que no. Simplemente los juegos de antes tenían varias cosas que los de hoy no, y viceversa, por supuesto. Sí, y en parte es el hecho de que antes no era una industria tan industria, pues. Por la que se movía tanto dinero. Sí, exactamente. O sea, ya ahora tenemos que entrar en realidad de que esta industria es una de las industrias de entretenimiento que más dinero mueve. Entonces, no es ni siquiera. Y ya es cuando hay compañías poniendo mucho, mucho, mucho dinero. Ya tú sabes que esto no van. Estos tienen que sacar y redituar dinero de alguna manera. Entonces, y pues a veces toca en este sentido. Y claro, a mí me hace mucha gracia, ¿sabes? Porque hay gente que reniega de este tipo de cosas. Dice, ¿cómo es posible que tú que la gente pague por esto? Esto es un asalto a mano armada y toda la cosa, sobre todo ciertos jugadores de PC, y van y se gastan $40 en vestidos y trajecitos para los para LOL o para Dota. O sea, sí, mira, aquí hay algo, y por lo cual puedo entender las quejas sobre lo que acaba de hacer Konami con Ground Zeroes. Lanzar juegos por episodios, lanzar juegos por secciones, lanzar juegos deliberadamente incompletos a la industria como tal en relación con el con su mercado no le está ayudando en nada. No. O sea, el Phantom Pain y Ground Zeroes, como lo quieran llamar, ambos son parte de Metal Gear Solid 5. Luego pasa lo que tú dices. O sea, Ground Zeroes es una misión que deliberadamente se cortó de Phantom Pain. Esto a lo mejor sí genera, puede generar más dinero a la industria. Es una espada de doble filo, la verdad. Es un riesgo muy grande. La gente que de verdad no apoya esto, simple y sencillamente no lo va a comprar, mucho menos el Phantom. Y se pues, esperan en una de esas, o hasta que bajen a mitad de precio menos, o hasta que saquen alguna compilación, alguna colección con los dos juegos juntos por una fracción del precio. Por supuesto, eso ocurre por lo regular, creo yo, tú me dirás si me equivoco, cuando el mercado, cuando el tiraje del juego, digamos las ventas que se esperaban, logran ser alcanzadas. Quizás sí, quizás no, no siempre, no tengo mucho conocimiento del tema. Puede ser, no sé, tú me dices, ver si puede ser, o por eso, digamos, ya alcanza el tiraje, entonces lo que tenemos, así que digamos, lo que teníamos en bodega ya lo sacamos en oferta, o lo sacamos en stock, o lo sacamos junto. O puede ser que el juego, las ventas del juego no son lo que se esperaba y lo terminan lanzando como de remate. ¿Cuál es tu experiencia en esto, Bajardi? ¿Cuál es tu conocimiento sobre estas cuestiones? Depende de lo que quiere, de lo que hagan los fans en este tipo de cosas. Si los fans deciden tirar por esto que tú dices, casi que hasta hacer complots en contra y toda la cosa, eso jamás va a beneficiar a la industria. Se da un mensaje a la industria de lo que se quiere o no se quiere, pero a veces puede salir bastante caro. Y puede salir más caro de lo que se esperaría. Mira, yo sí te digo que, por ejemplo, ahora por ejemplo, para la versión de PlayStation 3 de Ground Zeroes, Konami sabe que no todo el mundo jugó Peace Walker, a pesar de que es bastante importante dentro del canon de Metal Gear. Entonces lo que estaban haciendo es que, mira, te compras la versión o preordenabas la versión de PlayStation 3 digital y te regalamos Peace Walker en HD. Y yo siento que independientemente, yo siento que va a poder terminar pasando lo mismo con esta versión de Metal Gear Solid 5, de Ground Zeroes. Siento que va a salir alguna versión ahí que tenga, muy probablemente, tal vez la edición coleccionista o alguna edición completa, tal vez más adelante, en la que salga ¿cómo se llama? En la que salga The Phantom Pain, y adicional, mira, preordena y te regalamos el Ground Zeroes, una cosa así por el estilo. Muy parecido a lo que está haciendo, creo que era también en PlayStation 3 y en Xbox 360, que si comprabas la edición de, o la preordenabas, la edición de de Lords of Shadow 2, tenías te Mirror regalaban un Mirror of Fate en HD. Sí. Entonces, siento que, y es de la misma compañía a la que estamos hablando, entonces siento que puede terminar pasando. Ahora, Konami, aquí de los que yo creo que están dependiendo es de esos fans de Metal Gear que saben que ellos van a comprar, van a tirarse de cabeza y comprarlo apenas salga. Pero que no va a hacer no siento que llegue a vender lo mismo que ya cuando se saque el juego final y completo. Bardi, una pequeña pregunta. ¿Las misiones de Metal Gear Solid Ground Zero son descargables o son desbloqueables? No, son desbloqueables. Son desbloqueables. O sea, otro punto bastante bueno que podríamos tocar ahorita. Sí, exactamente. Todas las misiones, tú, o sea, lo primero que vas a jugar es es la de la misión principal. Una vez que la terminas, hay unas cuantas misiones secundarias. Como si hubiera pasado que lo que acabas de ver no es como no pasó aquí nada y volvemos a empezar. Pero sí es cierto que las misiones son. Es muy parecido a la vieja escuela, pues, de que va por ese sentido de más del desbloquea y no tienes que pasar por caja para hacer este tipo de cosas. Porque, mira, te soy muy honesto, si hubiera que pagar por misiones, por desbloquear estas misiones, se le arma la del Cristo a Kojima. Sí, como siempre el señor con su conocimiento de la industria evita una hecatombe que podría haber sido mucho peor. No es que ahorita le esté yendo bien, pero podría irle peor. Sí, exactamente. Los desbloqueables, Bardi, acabas de tocar un tema bastante, bastante interesante. Son cosas que añaden valor de repetición al juego o será, si acaso, una táctica para mantener al videojugador pegado a la obra por ese espíritu, ese espíritu completador. Y de alguna manera, vaya, los desbloqueables. ¿Qué crees que sean? ¿Bonitas añadiduras a un juego? ¿O un sistema un tanto engañoso? ¿Qué una sensación un tanto engañosa de contenido? Mira, siento que puedo ir por los dos lados. Muy honestamente, ¿cómo lo puedo decir? Mira, yo te lo pongo así. Yo, por ejemplo, a mí me encanta hacer side quests, ¿verdad? Pero siempre que sea un side quest inteligente. Con esto me refiero a que no tenga que desviarme 5 horas de la trama principal para ir a colectar un pedacito de flor que creció en tal bosque. O sea, ese tipo de side quest no. O sea, side quest que tú puedas ir haciendo mientras vas haciendo la historia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este Metal Gear? Que son esos side quests te van a servir para el juego principal, pero siempre tiene que haber un pero, ¿verdad? Pero los puedes completar hasta después de que complete la campaña principal. Que eso es lo que ya a mí no pues me desanima un poco, ¿verdad? Porque siento que estoy jugando algo adicional solo porque tengo que hacerlo. Y más ahora en este Metal Gear que es que es en un mundo abierto. O sea, tal vez hubiera sido más interesante y tal vez te duraría más el juego si de entrada te pusieran a que de una vez pudieras hacer las misiones opcionales desde buena entrada. Sí. Y por supuesto, este tipo de cosas aumenta. Siempre que hayan estos tipo de extras aumentan el valor del juego y todo pero porque te soy sincero, o sea, desde que yo ya desde hace varios años, desde que ya pago yo por mis juegos ya verdad ya, ese es el momento que Ese es el momento que tú sabes que te conviertes en adulto, cuando ya te toca pagar por tus juegos. La cosa se complica un poco. Y mira, tampoco hay dinero de sobra como para andar gastando así. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, sobre todo con juegos cortos, completar las misiones secundarias lo más que pueda, conseguir la mayor cantidad de trofeos o achievements que pueda. ¿Por qué? Porque bueno, siento que necesito amortizar el costo de la inversión de comprar el juego, ¿verdad? Sí. Hay otros juegos, como comentaba ahora, por ejemplo, Ni no Kuni, que el juego es tan grande, es bastante largo, y aún así me hicieron falta jugar tantas cosas, que más bien siento que los $20 que pagué por él fue bastante poco. Mira, muy honestamente, si me hubiera tocado pagar en su momento los $60 que costó, lo hubiera hecho con gusto. Sí, por supuesto. Bardi, otra pequeña pregunta. ¿Esas misiones de Metal Gear Solid Ground Zeroes aportan a la historia o son vaya, como tú dices, side stories, side quests, historias alternas? Bueno, la de Deja Vu en PlayStation 4 y la de Yamaha's Vu en Xbox, realmente es más que todo como un regalito de Kojima a los fans, pero no aporta mayormente a la historia. Las demás misiones secundarias, vuelve, como no sé si saben, pero en Metal Gear Solid 5 vuelve el concepto de Mother Base, que tienes una base central que va creciendo, va expandiéndose. Y ahí va reclutando gente y todo ese tipo de cosas. Entonces, en estas misiones secundarias que tienes en The Ground Zeroes, sirve para eso, para reclutar gente, para conseguir cosas que te van a hacer terminar sirviendo en la base principal, pero nada más. No cuentan así como más detalles de la vida por detrás de aquí. No, esto es un prólogo, o sea. Y es así, el prólogo. Esto es una demo cara. Pero que aún así, digamos que vale la pena. No se pierde la inversión. Fíjate, a pesar de todo. Oye, Shiori Misaka tiene una pregunta para ti sobre las sagas de Final Fantasy que él jugó. Fueron 1, 2, 4, 5, 7, 8 y 9. Notó que solo el 4 y 5, del 6 no está seguro, tiene cosas extras después de ganar el juego, el llamado New Game Plus. No obstante, el 7, 8 y 9 no los tienen. Su pregunta es si en algún Final Fantasy posterior al 9 se poseen esas cualidades. Tú eres fan de hueso colorado del Final Fantasy 10 y 12, ¿qué nos puedes decir? Sí, en las dos versiones vuelven. Vuelven juego New Game Plus, como tú dices. En Final Fantasy 13 también. En 13. En el 13 no me recuerdo. En el 13-2 sí. Y en el 13-3. En el Lightning's Return también. Y en las versiones de MMO. El chiste es que, bueno, cuando ya completas todo, ¿verdad? Cuando completas la parte de historia, siempre quedan misiones secundarias ahí disponibles. Y ya cuando completas todo con un personaje, pues te puedes crear otro personaje y volver a empezar todo otra vez. Pero sí. Sí, en 10, 12, 10, en 10, 10, 2, 12. En el 13 todavía no me recuerdo muy bien, disculpa el dato. En el 13-2 sí, y en el Linus Returns también. Oye, que por cierto, mira, el nivel de dificultad del regreso de Rayquito está bien alto, o sea, no jodas. la cosa puede, si empiezas, es más, si empiezas en nivel normal, la cosa se pone seria. Interesante. También esa era otra de las cosas que le, creo yo, le recriminaban a los Final Fantasy después del 10. Sí. Sí, de hecho, mira, yo me recuerdo que el después de derrotar a Yasmiat en Final Fantasy 12, mira, no me dieron para nada ganas de volver a jugar. Sí, yo dije, no, ya, estoy cansado, estoy agotado de esto. El juego muy bonito, muy entretenido y todo, pero no me da como para sentarme otro tamaño poco de tiempo. Que es diferente, por ejemplo, con el Final Fantasy 8 yo dije, qué dicha que no hay juego plus, porque ya no lo volvería a hacer, no me pondría otra vez en ese aspecto. Pero Rinoa. No, Wong, no. No lo vale. Disculpen a los amantes de Final Fantasy VIII, pero yo no lo digiero. Lo entiendo que a alguien le pueda gustar, pero yo no. Mira, disculpa, no, perdón. Y bueno, volviendo al punto, en este caso no hay un New Game Plus en Metal Gear Ground Zeroes. Pero las misiones. Yo recuerdo que había algo parecido en el Solid 1, ¿no? Donde empezabas con una especie de camuflaje y un rifle así bien poderoso. Creo que sí, pero en este caso, lo que puedes hacer es repetir misiones. O sea, si tú quieres, repites todas las misiones 100 veces cada una, pero digamos que ya después de eso. De ahí no ya pasas. Sí. No, ya se puede volver un poco cansado y todo, entonces veo difícil que alguien quiera repetir tanto este tipo de misiones. Sí, fíjate que lo de los desbloqueables yo no lo veo mal, pero veo que no es para todo tipo de juegos. En los juegos de pelea donde la repetitividad se premia con este tipo de recompensas, está muy bien. Por ejemplo, el último juego que recuerdo así fue el Street Fighter 4, el original, que te recompensaba sacando a todos los personajes. Ahí no, sí, lo veo mal. Sí. Y aún así, tú sabes que cuando sacaron el Super Street Fighter 4, el hecho de que ya todos los personajes estuvieran listos ya para utilizar, me pareció bien, porque si no, tendrías que volver a alguien que, digamos, ya completó todo y ya sacó a todos los personajes, tener que volver a sacar otra vez los personajes, podría ser un poco pesado, un poco molesto. Entonces, me parece bien en este tipo de casos, pero sí, es, mira, es algo que se ha perdido en este tipo, en sobre todo en los juegos de pelea. Normalmente ya en los juegos de pelea viene todo todos los personajes ya desbloqueados de buenas a primeras. Sí, y mira, de la transición de la versión normal a la super, incluso no lo veo mal. Sacar a todos los personajes, luego meter, pasarte a la super y ya tenerlos desbloqueados, así como decir, ay, como que chinga, ¿para qué? Bueno, no lo veo mal porque sobre todo el género de peleas recompensa la repetitividad con experiencia. ¿Sí? No olvidemos que Super Street Fighter 4 también fue un rebalanceo completo de todo el casting. Entonces, partiendo desde tu experiencia, está bastante bien que, digamos, ya tuvieran a todos los personajes desbloqueados, porque ya puedes inmediatamente ubicar a aquellos con los que te sientes más cómodo y empezar a reexperimentar, vaya, empezar a aprender de nuevo el juego. Ya desde un punto de vista muy técnico, no lo veo mal, pues. Sí, correcto, pero es algo que se pierde mucho. Incluso en los mismos juegos de pelea, antes los trajes extra eran, los desbloqueabas dentro del mismo juego, pero ahora mira, ahora te toca pasar por caja. Ya no es ya no es opcional. Exacto. Entendemos que sea para, pues, para maximizar costos, pero va a haber algún punto en el que el mercado simplemente se canse de esto y se les acabe la gallina de los huevos de oro. Mucho cuidado ahí. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es algo que puede terminarles reventando en la cara y bueno, tampoco queremos que pase eso solo. No, claro que no. Bardi, así acabamos el debate del día de hoy. Bueno, un parecillo de opiniones aquí de algunos de los vecinos que están escuchando. Takano Masamune. Bueno, esa opinión la leo completa mientras platicamos un poco sobre algunas otras opiniones. Antonio Lara nos comenta igual sobre Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Dice, la campaña dura poco, pero para sacarle todo te llevas mínimo 12 horas. Ya lo terminó, eso fue lo que se tardó. Nos comenta, es que si es secuela, quizás aquí la confusión es por el 5, porque si es continuación. De hecho, en el final se aclara por qué Phantom Pain es 9 años después. Sí. Las misiones son un buen plus para el juego. Dice, él se compró 3 versiones. No se arrepiente de su gasto. Deduzco que se compró la de PlayStation 3, PlayStation 4 y... ¿Salió para Vita? ¿Ground Zeroes? No, pero me imagino que puede ir por la 360. ¿360? Ok. Sí. Pero... Es algo muy cierto lo que dice también, que el juego se ve mucho mejor en PlayStation 4. Corre mejor, a una mayor resolución. Respecto a Xbox One. Lo interesante aquí va a ser ya ver ya el Phantom Pain. Y ya, pues, después del de eso. Ahora, hay mucha gente que dice que este juego, el Ground Zeroes, van a terminar incluyéndolo dentro de The Phantom Pain, porque este es el tutorial. Ahora, nos comenta Antonio Lara que la que se compró fue de Xbox One. La pego. Pero, mira, yo no creo que lo metan como tal dentro de The Phantom Pain, porque, como estábamos diciendo, ahora se le armaría el Cristo a Kojima. Sí. Pero que lo pongan como un bonus de pre-order o de las primeras 1000 copias, alguna cosa así, no sé, mira. O de las primeras semanas, o no sé. Ese todavía sí lo creo. Pero no así como que venga incluido en el disco. Sí. Mira, ya la opinión de Takano Masamune ya la leí. Y nos da un enfoque general. En su opinión, la relación calidad-precio y duración se debate mucho dependiendo del género del juego. En los juegos de deportes no importa tanto que la duración, sino el gameplay. Este punto lo voy a complementar después que termine. En juegos como el roleplay, como los RPGs, vaya, ahí sí ya digamos, hay más tiempo de por medio y a él personalmente le importa más lo que es el grinding, el subir niveles. Sí, sí. En un hack and slash lo relevante es el gameplay. Por supuesto, el costo de hacer esto se eleva con el nivel de detalle gráfico y calidad de todos los elementos, como es un juego propiamente de definición AAA. Y comenta, por supuesto, qué es lo que hemos venido también diciendo de el señor Hideo Kojima. Él se avienta sendas historias, se mete a sendos desmadres como Metal Gear Solid, porque él sabe y él está consciente que ellos no van a entregar simplemente gráficos bonitos y esperar que ese sea el la punta de lanza del juego. Él sabe que el juego, que la obra como tal debe tener, como un todo, debe ser completa. Es aquí, bueno, yo sí estoy de acuerdo con él, y aquí es precisamente la razón por la que a mí como fan de Metal Gear me duele. O sea, ya como lo comenté anteriormente, Metal Gear no es 40% juego, 60% novela gráfica para mí. Incluso hasta el porcentaje puede ser mucho más pequeño en el juego, en cuestión juego, pero uno siempre se quedaba conforme con el producto que recibía, porque Hideo Kojima te lo entregaba completo. Sí. Esto no es, seamos sinceros, no es lo que ocurrió con el combo Zero's Phantom. Kojima le metió todo eso, y sí, la verdad, por supuesto, se agradece todo tipo de extras en una industria donde al día de hoy ya todo te lo quieren cobrar. Pero no es propiamente parte del juego. Ya se pierde esa... visión de que se tiene sobre cada Metal Gear como una historia con un principio, con un final, pero todo bien definido. Eso es precisamente a mí lo que más me duele de Ground Zeroes. Simplemente me es difícil, me es imposible aceptar lo que hizo Konami. Y estoy seguro que es Konami, porque Kojima, bueno, quienes ya tenemos nuestro tiempo leyendo, enterándonos y todo, sabemos qué tanto está dispuesto a morir en la raya el señor por sus juegos. Pero van los ejecutivos y le parten la madre a todo. Sí. Me encantó como lo explicaste, pero sí, tienes razón. Omar Aguilar comenta, primero hay que situar a los videojuegos como un negocio y de que se busca sacar la mayor ganancia de ellos. Tengo la impresión de que todo puede estar dentro de un DVD o Blu-ray, pero se hace a propósito y sacar contenido descargable, DLCs, ay güey, mis pronunciaciones, por Dios, pero que no son ni cosas extras, sino parte del mismo juego, y para acabártelo tienes que pagar más de la cuenta, por supuesto. O sea, eso nos queda claro a todos. Pero ese es el caso del que a mí me parece mal. Ahora, está el caso, por ejemplo, como con BlazBlue, que estaba comentando de que por qué no ha salido la última, creo que es el Chrono Fantasma para 360. ¿De qué? ¿De BlazBlue? Sí. El último Chrono Fantasma para Play 3, no va a salir para 360. Pero yo creo que, no, también creo que hay también una versión para Vita. Sí. O había, sí, por ahí anda. Entonces se comentó que va a salir para 3 y Vita. Se comentó que por qué no hay una versión para Xbox. Y el mismo autor llegó y dijo, es que no entra. O sea, no entra en un disco. ¿Y cómo vas a tener un juego de peleas de dos discos? Entonces, cuando son esos casos, yo todavía puedo entender. E incluso, mira, a mí no me pasa, no me sabe mal cuando un DLC te llega un año, o incluso ya después de 3 meses de que salió el juego, si tú tienes un DLC, no me parece mal. Ahora, que haya DLCs grandes y gordos, así como un personaje nuevo, un modo de historia nuevo, una cosa así, de salida, ahí sí me parece feo. y ese es el punto que quiero decir. ¿Cross Tech en alguien? Sí. Eso es lo que, eso nadie, es lo que nadie levanta la mano, nadie. No, lo que pasa es que estás viendo al otro lado, mira, ya está todo el mundo. Okay, ya. Eso. Oh, hola. Lo que pasa es eso. Mira, por ejemplo, con BioShock Infinite. Estos episodios de Burial at Sea salieron tamaño poco tiempo después de que salió el juego. Estos extras de este DLC de historia de The Last of Us, mira, también como al menos 6 meses después de que salió el juego. Entonces en ese caso no lo veo mal, me parece bien y fantástico. Cuando yo siento que se ve grosero es cuando es tipo, mira, sacamos el juego y toma 3 personajes más y paga $15. Ahí es donde yo siento que se ve feo. Exacto, y de nuevo pues nos vamos a lo mismo con lo que prácticamente vamos a cerrar el debate. Pues, se entiende que son medidas para maximizar costos, pero el sobreabuso de lo mismo al rato puede terminar ocasionando otra crisis en la industria. La cual incluso en algunos aspectos, hasta desde el día de hoy ya está batallándole bastante para mantenerse a flote. Esta bardilla, esta que comentas, es una de las razones por las cuales la gente se suele volcar a la industria indie actualmente. Sí, pero a mí me gusta recordarle a esta gente que todos los desarrolladores grandes empezaron por siendo indies, o sea que aquí nadie, claro, nadie nació ya con todo, con todo el estudio hecho y con todas las sagas. O sea, mira, aquí se empezó a poquitos. Sí, claro. Bueno, Bardi, dicho eso, nos vamos, cerramos el debate y nos vamos a la sección ¿cuál? De noticias. Ya, de noticias. Sí, ya, ya no diga nada. Tu falta de resignación me perturba. ¿Qué falta de resignación? Más resignado no puedo estar. Porque la semana pasada me dijiste NotiGamer, güey, me aprobaste el nombre y ahorita me lo vuelves a cambiar. Ay, no, ya, sigue. No presiones, ya basta. Estamos en Barrio Gamer por Radio Nexus, la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, regresamos con la sección de noticias. Hola a todos, hoy les voy a enseñar a preparar algo muy interesante y muy divertido. Primero viertan 2 cucharadas de buena música de selección. Luego agreguen media taza de noticias, juegos online o noticias de doblaje, películas de anime, conciertos, o pueden poner todo junto. Y por último agregamos una pizca de Zeruf. Vertimos todo en la mezcladora y obtenemos... ¡Ay, diablos! ¡Ay, no! ¡Obtenemos Vórtice con Zeruf! ¡Los jueves a las 3 de la tarde, hora México! ¡Solo por Radio Anime Nexus! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡Por favor! Bardi, ¿en qué aspectos dices tú que Final Fantasy X-X-2 HD es diferente a la versión que jugaste? Bueno, más que todo no porque... solo en el aspecto gráfico, ¿verdad? No, más que todo es porque... por los cambios, porque los personajes tienen ciertas diferencias, aprenden ciertos movimientos antes o después, cosas así por el estilo. Sí, sí, sí. Oye, yo ya vi algunos cinemas del juego. Oye, de verdad le metieron toda la galleta del mundo para esas gráficas, ¿eh? Oye, es muy divertido, ¿sabes? Porque yo me esperaba que fuera hasta cierto punto como en HD de los God of War, en los que dejaron exactamente las mismas escenas de 640x480. Entonces, claro, lo ves en una pantalla a 720, pues, y se ve eso, cosa horrible, toda pixelada. Y en esta, pues lo dejaron bonito. Hasta eso tuvieron la decencia de hacer. Pues sí. Sí, yo vi un cinema con el rostro de Yuna y oye, se ve hermosa. No, no puedo esperar a ver los cinemas en HD del Final Fantasy X2. Si sí sabe usted, sí, a lo que me refiero. Regresemos, sí, al oye, pero ¿sabes, al programa? ¿Sabes una cosa? Hasta que yo me di cuenta, mira, muy mal, porque yo me di cuenta que Ayuna tiene el color de los ojos diferentes hasta que jugué Dissidia. ¿Verdad? Y ahora que juego esta versión en HD, sí se nota, puedes notar que tiene colores de ojos diferentes. Antes en los televisores viejitos, oye, mira, se veían exactamente igual. ¿Qué colores? No importa, güey, son ojos. Sí, sí, es, ya no le muevas. Son ojos y listo. Ya ahora sí se nota cuando la ves que tiene colores diferentes. Oh. Un momento. Bueno, ¿qué pasó? No, que en buen momento se nota la diferencia. Ah, pues sí. Llegamos, muchachos, llegamos a la sección de noticias. Ya, Sander, no presiones. Necesito alimentarme con tu resignación, ¿verdad? Tarde o temprano. Noticias. Tenemos por ahí cuatro noticias. Todas bastante interesantes. Una con la que cual creo yo vamos a estar aquí sabroso, Bardi y yo, con la polémica. Ya sé. Empezamos precisamente por esa. Por supuesto que sí. De Capre, una de las muñecas de Shadowlaw. De acuerdo a la historia de los cómics de Udon. Sí. Ajá. ¿Qué es canon? Creadas ¿Qué es canon? Para... Sí, sí, sí. Creadas para servir a Bison. En Street Fighter, antes de que... Porque Sander no ha presentado el juego, entonces. Sí, a ver, sí. Fue presentada de Capre como el quinto personaje en Ultra Street Fighter 4. Esta nueva iteración de la... Pues, altamente... popular cuarta entrega, que prácticamente revivió el género por allá de 2008. El anuncio ha sido divisivo, por decirlo menos. Yo personalmente odio a Cammy y todo lo que tenga que ver con ella, gracias a este desgraciado que está aquí conmigo en el programa. En ese aspecto, pues sí, ¿no? Uno se enoja, uno hace berrinche, uno se pone idiota. Pero ya dejando a un lado nuestra rivalidad a muerte en Street Fighter, Bardi, ha sido divisivo por varias razones. ¿Tú cuáles crees que sean? Más que todo por el hecho de que Capcom prometió un personaje nuevo, énfasis en nuevo, que nunca antes había estado en un juego y toda la cuestión. Y cuando les presentas a otra personaje muy muy similar a Kami, pues la gente saltó. Y mira, siéndote muy, muy honesto, yo estaba que me revolcaba de la risa viendo a la gente rabiar y tirar espuma por la boca por el personaje. Más o menos, sí se ve bastante desde un punto de vista. Desde cierto punto de vista se puede ver muy grosero. Pero desde otro cierto punto de vista, mira, te soy muy honesto, no me agarró con la guardia baja. Tampoco. No es que yo esperara exactamente este personaje, sino que si tú ves los otros personajes que están metiendo, que son Poison, Hugo, Elena y Rolento, que vienen de Street Fighter Cross Tekken, y además los nuevos stage son los de Street Fighter Cross Tekken, y además tienes en cuenta los resultados financieros de Capcom, se nota que ellos no están para eso. No, deja tú de eso. Es bastante complicado a estas alturas ya del partido meter un personaje 100% nuevo, hecho desde cero, a menos que la franquicia no la muevan para adelante. O sea, que no saquen un Street Fighter 5, que no saquen un Street Fighter Alpha 4, digamos. Es muy complicado, es prácticamente imposible. En ese aspecto, pues ahora sí, entiendo bastante a Capcom el que hayan tomado esta decisión. Lo que a mí no me cuadra, no me late, no, con lo que no estoy de acuerdo es con todo el tiempo que tomaron en anunciarlo. Digo, 8, digo, desde julio del año pasado ya estaban empezando a prometer algo, y digo, para lo que sacaron al final, ¿cuál era la maldita, sacrosanta, reverenda, puta necesidad de tener que esperarse 8 meses? ¿Por qué no anuncias a tu personaje junto con los otros 4? Digo, desde el momento en el que se anunció Ultra Street Fighter 4, ya el mundo estaba... toda la escena a la que le interesa este juego, ¿no? La escena estaba suficientemente dividida. Ya se podía notar a quién le interesaba el juego, a quién no. Ya era palpable la división en la escena. O sea, muéstrale todas las cartas que tienes en la mesa. Así al menos la gente puede tomar una decisión con más argumentos. Ah, pero no. Tuvieron que estar ching y jode, y jode y ching, diciendo que el personaje no iba a ser Hagar, que no iba a ser ninguno de los de Street Fighter 1, vaya, que no iba a ser ninguno que jamás llegara a aparecer en un juego de Street Fighter antes. Y salen ahora sí que con una... con un cierto vacío legal para presentar a este personaje, porque pues sí, cumple los requisitos que ellos dicen, no ha salido jamás en ningún juego de Street Fighter, la presentan, cumple, pero vaya, hay algo aquí muy muy obvio que a nadie le gustó, y es el hecho de que este personaje de Capri se pareciera a Cammy White. No sé si algunos de ustedes llegaron a ver un reality show que se pasaba en internet de Sony, que se llamaba The Tester. Buenísimo, buenísimo, The Tester. Bardi, si tú lo viste, no sé si te acuerdas un episodio donde estaba donde fue Seth Killian con los participantes, hicieron dos personajes, se les calificó diseño, se les calificó historia, se les calificó todo. Sí, eran por allá de los tiempos del anuncio de Street Fighter Cross Tekken, un par de meses antes. El punto aquí es, ¿qué pasó después con ese Capcom? Ah, gracias. ¿Qué pasó con ese Capcom? O sea, porque a Decapre, mira, no tiene historia, no tiene diseño, tendrá toda la jugabilidad tan interesante como quieras, pero su diseño es soso, su diseño no atrae, porque es un reskin de un template que ya tenía. Pero la situación es, eso es lo que quería decirte, no es un personaje inventado o sacado de la manga ahorita por Capcom. De hecho, es un personaje que crearon, lo que tú dijiste al principio, lo de Udon Comics. Y ellos, Capcom lo único que hizo fue aprovechando de que ya estaban reduciendo costes, se les ocurrió meter a esta también, pues, para hacer lo mismo. Pero es un vacío legal que la neta, a nadie lo deja. Es convencido, y tú lo sabes. Es un tecnicismo que a nadie le gustó, pues. Exacto. Ahora, sí hay que decir, y es una cosa que yo sí comenté ya fuera de troleos, y lo dije en serio. La gente, bueno, ¿cuántos shotoclones no hay? O sea, hablando ya muy en serio, tienes a Kuma, tienes a Ryu, tienes a Ken, tienes a Dan. Gouken es un shotoclon un poco más diferente, pero al fin y al cabo sigue siendo Shoto. Sí, exactamente. Sakura. Se me olvidó. Sí, exactamente, tienes a Sakura. Se me olvidó el nombre del discípulo de Ken en Street Fighter 3. Sean, gracias. Sean. Sí, mira, Wong, y la gente. Ah, sí, ok, no es bronca. Y sí me parece un poco extraño que se reaccionen tan duro por un clon de Kami. Ahora, te soy muy honesto, no estoy tampoco enteramente contento. Yo sí me esperaba, no sé, alguna otra cosita, y todo, pero no. Igual, a pesar de que soy un jugador de Kami y de que Kami es tan odiada en la comunidad solo porque es un personaje difícil, eso nunca lo he entendido, ¿sabes? Sí. No, es que para los que no estén muy metidos en la comunidad de Street Fighter, Kami no es un personaje muy querido entre la comunidad, porque jugar contra ella normalmente es bastante complicado y a la gente no le gusta eso. Y además, yo creo que fue. Lo comentaron durante el último Final Round. Los comentadores y todo, pero bueno. Te soy muy honesto, yo no estoy contento. Quiero probarla, quiero decir, ok, aquí va, está interesante. Pero aún así, a pesar de todo lo que se ha anunciado, realmente lo que me tiene más interesado de Ultra Street Fighter 4 sigue siendo la posibilidad de subir las partidas a internet directamente a YouTube. Sí, exacto. Y a mí personalmente, pues el anuncio, tú lo sabes, no me hizo brincar de la silla con total y completa excitación. No, pero no. Todo lo que te ofrece Ultra Street Fighter 4 como producto, para mí es lo suficientemente bueno para ponerle atención. Sí. En cuanto al personaje, Bardi, igual, por lo que comentas, es total y completamente válido y es cierto. No. La revolución que causó el anuncio de Capri me parece exagerada, porque la mayoría de la gente nada más dice clon de Kami. Bueno, todos los shotos que hay en el juego nadie dice nada, lo veo como algo irrelevante. Si acaso Capcom no ayudó a su causa con dos cosas: uno, su diseño, sí, el diseño de su personaje, y número dos, el que se tardaran 8 malditos meses en anunciarlo. No, sí, tú dime, tú ven y dime así, sincero, de hombre, de neta, ¿esto merecía 8 meses de espera? No, por supuesto que no. ¿8 meses de expectación? ¿8 meses de hype? No, para nada, o sea, y es lo que te comento, no estoy, no me gustó como personaje, me hubiera esperado otra cosa, y pero di. Es más, ¿saben lo único que logró esto? Lo único que logró fue que me dieran ganas de conseguirme los cómics de Udon y para ver un poquito más la historia de los... En general, pues, porque para los que no sepan, la historia de los Street Fighter no se cuenta a través de los juegos, sino que se cuenta a través de los cómics de Udon Comics, pues. Sí, mucho ojo con esos cómics. Si lo pueden ojear, echar un vistazo, creo que había un sitio en Udon que te liberaba una página de los cómics por día. No, era una cada 3 días, Wong, y no actualizan desde octubre del año pasado. Entonces estoy que... maravilloso. Sí, exactamente. No, entonces no me hagan caso. Ultra Street Fighter 4, muchachos. Principios mediados de junio en formato como actualización digital. Y agosto en su versión física. Ya, por supuesto, lo estaremos consiguiendo Bardi y su servidor. Ya ahí subiremos las retas para que nos digan qué tan mal jugamos. Uno hace lo que puede con lo que tiene, eso sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Siguiente noticia, Konami. Ay, qué tristeza me da ver a empresas que antes eran referentes de la industria, Capcom, Konami, adolecer tanto. Y ay, Koji Igarashi, el director de unos... el director de Castlevania, creo yo, desde Symphony of the Night, y que fue director de todos los Castlevania que tienen ese estilo de juego, anunció este fin de semana pasado su partida de la compañía. Bueno, pero golpe duro. Mira, tú dirás lo que quieras sobre la calidad de esos juegos, tú dirás lo que quieras sobre lo irrelevantes que fueron juegos como como dos de los tres de Advance y dos de los tres de 10. Podrás incluso decir que los únicos juegos relevantes en este estilo después de Symphony fueron Area of Sorrow para Advance y Order of Ecclesia para 10. Pero pues estamos hablando hoy de un señor que fue toda una institución en la compañía. Bueno, pero o sea, entiendo lo que quieres decir y pues a cierto punto lo comparto. Pero, Wong, ¿cuál fue? Tú mismo lo acabas de decir. ¿Cuál fue el último trabajo que hizo Igarashi? Fue ¿No fue Harmony of Despair? ¿En 2011? No recuerdo. Pero igual el tipo tenía ya sus años de estar, al menos, bueno, digamos que sea haya sido este. El tipo tenía sus años de estar sentado ahí sin hacer nada ya. Estaba cobrando el sueldo solo por llegar ahí. Andaba de aviador el señor. Sí, exactamente. Le preguntaba, ¿cómo te fue en la oficina? Bien, revisé el correo y Facebook en tiempo récord. Cosas así por el estilo. Bueno, entonces, mira, yo entiendo que el tipo es muy querido y todo, pero... el tipo ya también tenía el rato de que no hacía por dónde. No hacía nada. Koji Igarashi salió de la compañía y se postula como desarrollador independiente. Mira, si algo nos ha dicho, si algo nos enseñó el señor Kei Inafune cuando salió de Capcom y creó su estudio Concept, es santo y figura hasta la sepultura. Sí. Va a salir Azure Gunvolt, que es un juego también de Concept que se parece mucho a Mega Man Zero en verano de este año. Para el que viene esperamos Mighty No. 9, que es el sucesor espiritual de Mega Man. El señor Inafune no ha dejado de hacer lo suyo. Creo que esto pudiera pasar, que lo mismo pudiera pasar también con el señor Igarashi. No, no solo eso, mira por ejemplo a Hironobu Sakaguchi ya cuando salió de Square, Que lo sacaron por la puerta de atrás, pero mira, los juegos que ha sacado después de eso son destacables y que se nota en los Final Fantasy modernos que no está el tipo ahí detrás. Sí, ¿cómo crees que pinta el futuro para el señor Igarashi? Está difícil, yo estoy seguro que que terminará encontrando su lugar. Es más, no siento que vaya a formar parte de un estudio nuevo, sino que muy probablemente lo contrate un estudio nuevo. Pero un estudio ya existente, pero el tipo va a estar bien. No. Y si no, en el peor de los casos puede abrir un crowdfunding y empezar a trabajar ahí en algún proyectito. Sí, digo, a Sakaguchi le funcionó, a Inafune le funcionó, porque a él no. Sí, exactamente. Él con su puro nombre tiene para sacar todo el dinero que él considerara necesario para presentar una nueva obra o un sucesor espiritual del estilo Metroidvania. Pero digo, se le agradece al señor, ¿no? Pero aquí también hay otras dos cosas que me preocupan en cuanto a franquicia. ¿Hace cuánto que no vemos un Castlevania normal? Un Castlevania puro, Castlevania puro y directo, al estilo de la... Mira, para mí ya eso es, por mucho que le duela a los fans, para mí esos Castlevania ya murieron. No, siento que ya es un juego tan de nicho que ese no les... A Konami no le es redituable. Ahorita ya no les funcionan. Sí, ahorita ya no les jalan. Ahora, y ahora, bueno, sí, perdona. Y si las ventas de Lords of Shadow 2 anuncian algo, es que Castlevania, en lo general, puede estar en peligro de cerrar puertas, Sí, exactamente. En el mejor de los casos, sí, se podría tal vez hacer algún descargable por ahí, pero mira, no lo veo así como que muy, como que algo seguro de aquí a corto plazo. Sí, pues el mejor de los éxitos para el señor Igarashi, y la mejor de las suertes para Castlevania. Pues sí. Porque después de estos intentos que tuvieron con Mercury Steam, ya no se ve, realmente no se ve por dónde puedan seguir utilizando la franquicia. Hay que esperar. Titanfall, Bardi. Puta, ¿qué tanto se ha escuchado del aclamado Titanfall? Yo personalmente no he escuchado nada porque a mí no me interesan sus juegos, pero creo que por ahí hay algo bastante fuerte en puerta porque ya se anunció hasta una secuela. Y precisamente sí. Es ese pequeño detalle lo que vamos a traer en esta sección de noticias. ¿Qué pasó, Bardi, con esa secuela de Titanfall, güey? Más o menos, pues bueno, como tú comentas que se anuncia la secuela de Titanfall. De muy sin mala gana, porque más que todo lo que pasó fue que Electronic Arts llegó y dijo, gente, nos aseguramos el derecho de publicar y editar las secuelas de Titanfall, las futuras secuelas de Titanfall. Entonces tú te quedas como, entonces hay una secuela de Titanfall en camino. Y por supuesto. Y entonces mira, pasa que también resulta que dicen que las próximas secuelas de Titanfall no van a ser exclusividad de de las consolas Xbox o de PC. También van a terminar, parece que terminar saliendo para máquinas PlayStation. Que factor Dead Rising de nuevo, ¿qué tanto crees que le pueda pegar a sus ventas? Electronic Arts está encantada de hacerlo, o sea, por eso no hay ni es algo casi que seguro, porque mira, el juego va a vender bien sea donde se tire donde se tire, pero ellos lo que como comentábamos antes, ellos son una compañía y lo que buscan es que esto venda, bueno, o sea. Entonces, se necesita vender. Muy probablemente esto se termine cumpliendo. Y bueno, se va a terminar cumpliendo. Y efectivamente, no creo que esta exclusividad le dure mucho a Microsoft. Me suena mucho a como tú dices, un efecto de Rising, algo por el estilo. Secuela de Titanfall 2 pronto, es todo lo que podemos decir. Sí, mira, sinceramente el juego parece estar muy interesante, nada más esperemos que no lo terminen anualizando ni volviéndolo que lo terminen anualizando. Va a perder el chiste. Sí, exactamente, eso es lo que no me gustaría. Muy bien, y pues unas por otras, Bardi, al parecer le quitaron la exclusiva de Titanfall 2 a la consola de Microsoft, pero por ahí anda un rumorcillo de que Resident Evil 7 puede ser exclusivo de Xbox One. Uff, el odio va a estar delicioso si esto se cumple. ¿De dónde vienen esos rumores, Bardi? Vienen de internet. No. Parece como que todo en la vida. Sí, exactamente. No, parece que sí. hay rumores de que Resident Evil 7, por una fuente interna de ciertas revistas, podría ser exclusivo de Xbox One. Sobre todo porque dicen que las ventas de Dead Rising 3 fueron muy buenas y que Capcom entonces ahora está contento con exclusivas y todo, pero oye, mira, así, de opinión personal, puedo entender por qué se dice que sí, es que las ventas de Racing 3 ayuda, lo hacen ver diferente, y que mira que también hay una exclusiva en PlayStation 4 y toda la cosa, pero mira, esta saga Resident Evil, donde vende, es en Japón. Y en Japón, la consola de Microsoft no la veo, no va a tener mucha fuerza por tradición y costumbre. Entonces, no veo que Capcom esté en la de aceptar una exclusividad de una consola no japonesa. Y me temo que si llega a pasar, vamos a terminar teniendo seguro una exclusividad de cierto tiempo. Y terminará pasando como pasó con Resident Evil 4, que exclusivo de GameCube y después terminó saliendo para PlayStation 2, que fue donde vendió. Tocará esperar. Eso que dices, si se anuncia, el hate va a ser tan divertido de ver. Muy honestamente, ya a estas alturas la saga Resident Evil ni me fu ni me fa, pero esas peleas que se va a hacer, pues las famosas guerras de consolas, van a ser algo increíble. Sí. Ay, habrá que ver. Resident Evil 7, no sé si pronto, pero saldrá algún día. Ah, sí, no. Eso, tenlo por seguro. Eso es como decir que mañana. No, va a salir, no saldrá un FIFA 2015. Sí, exactamente. O sea, eso es algo de seguro. O sea. Muy bien, Bardi, esta fue la sección de... Sander, no de... presiones. Sander, no presiones. De... Ah, chingos. Ayúdame a ayudarte, Bardi. Ayúdame a ayudarte. No quiero ayudarme, Sander. No presiones. Ay. No, no, no. Andamos mal, señor. Andamos mal. Por cierto, este Bardi, el joven... Shiori Misaka te desea provecho si estás comiendo, porque dice, se oye como si alguien comiera fideos o tomara sopa. Buena pregunta, ¿quién sabe qué es? Alguien seguro se metió en la línea y está oyendo algo. No, yo estoy aquí quedito. Sí, fíjate, se oye como si estuvieran raspando papel o algo así. Ah, mira, ahí sí no sabría qué es, qué es, sí, ¿no? Pues, no, no sé. Bueno, este... Entonces no estabas comiendo, pero pues igual, gracias al, sí, al buen Misaka por estar al pendiente. Y Bardi, ¿qué cree usted? De la hora. Así es, Bardi, ya lo voy a dejar que se vaya ahora sí realmente a comer. Porque pues en cuestión de segundos, de medios minutos... Estamos diciendo adiós. Muchachos, muchas gracias a todos por su atención. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Nosotros les agradecemos realmente. Muchas gracias a Antonio Lara, Omar Aguilar, a Takano Masamune, que ya se está volviendo escucha frecuente. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias también al buen MST Maniac, que nunca deja de escuchar. Muchas, muchas, muchas gracias. Espero el programa les haya gustado. El debate, pues ahora sí que hubiera sido suficientemente de su agrado como para que se den una vueltecilla por ahí a escucharnos el próximo domingo. Esto en caso, por supuesto, de que sí podamos transmitir. Eso ya lo definiremos entre semana. Bardi, despídase de nuestro amable auditorio. Hasta luego, gente, se cuidan, que tengan una bonita semana y recuerden, Sander es de esos amigos que no gasta $350 en una estatuilla de Gouken para ti. Hasta luego. Bardi, vete a casa, estás ebrio. Ya estoy en la casa, eso es lo que... Embriágate ahora. Para que termines de caer y en una de esas igual y se te olvide. Gracias, Sander, yo también luego... te quiero mucho. Y luego llegó mi novia y me dice, ah, pues claro. Ay, no, no. Eso es no tener vergüenza. Más o menos, güey, más o menos. Ah, pero es gracioso porque es cierto. Sí, pues sí. No diré nada más, muchachos. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Esperen el podcast entre hoy y mañana. Hoy y mañana, Bardi. Lo tendremos por aquí. Sí, sí, cada vez va sacando más tiempo. Ahorita desde aquí el martes y después de aquí al próximo domingo. Ya va a estar aquí, cuidado. No me des ideas. De hecho, nos estamos viendo, muchachos. Se quedan con nuestros compañeros de Matsuri. Siguen en sintonía de la mejor. Y los dejamos en las mejores manos. Esto fue Barrio Gamer. Chao, chao. Hasta luego, gente. Se cuidan. Chao.